Hoy, en Vida Tecno. Arrestan a usuario de Gmail por tener fotos de pedofilia en su cuenta. Justin TV cierra su servicio de transmisión de video en vivo. Apple podría presentar su iPhone 6 el 9 de septiembre. Científicos en Dinamarca logran conexión a Internet superior a los 43 terabytes por segundo. Y en entretenimiento, Black Cat, Conan y Dead Island podrían tener pronto sus películas. La tecnología ha dejado de ser para unos cuantos. Está involucrado en cada una de las actividades de nuestra vida. Computadoras, cómics, teléfonos, libros, tabletas, series, relojes, películas y hasta lentes inteligentes. Todos estamos unidos en la Vida Tecno. Bienvenidos al episodio número 33 de Vida Tecno, correspondiente al miércoles 6 de agosto del 2014. Puedes descargar este podcast desde iTunes y escucharlo en mixcloud.com/Enrique Acosta, así como en los servicios TuneIn y Stitcher. De igual forma, puedes visitar facebook.com/VidaTecnoPodcast, donde verás la información que te voy a presentar en este episodio, además de humor y alguna que otra cosa de nostalgia geek. Si quieres contactarme directamente, puedes dejarme un mensaje directo en esa página de Facebook o también en la cuenta en Twitter, @EnriqueAcosta. Así que aquí arrancamos con este podcast que está cargadito de información tecnológica, algo de divulgación científica y bastante entretenimiento geek desde Veracruz, México. Lo más importante y lo más actual está en Vida Tecno. Autoridades de Houston, Texas, en Estados Unidos, confirmaron que la semana pasada fue arrestado un hombre de 41 años luego de que una revisión de Google a su cuenta de correo reveló que poseía imágenes de pornografía infantil. Se trata de John Henry Skillern, quien fue descubierto por Google cuando enviaba fotografías de una jovencita a otra persona. Luego de que el gigante de las búsquedas interceptó este envío, informó de ello a la policía local. Luego de obtener una orden de cateo, las autoridades encontraron más pornografía infantil en el teléfono celular y en la tableta de Skillern, así como en los mensajes de texto y objetos, en los correos también, en los que hablaba de su gusto por los menores de edad o las menores de edad. Esto según lo reportó el canal de televisión local KHOU 11 News. De Houston, Texas, obviamente. Esta persona ahora enfrenta un cargo por posesión de pornografía infantil y otro más por promoción de la misma, y le fijaron una fianza de $200,000. Y Skillern ya estaba registrado como agresor sexual, por ello es que se le dio esa fianza tan alta, y había sido registrado como tal, como agresor sexual, porque tomaba fotografías a niños con su celular cuando trabajaba como cocinero en un restaurante en Houston. Y regresando al tema tecnológico de todo este asunto, esa detención fue posible debido a que desde hace ya un año, Google puso en marcha un escaneo total de los correos que se comparten a través de su servicio Gmail, y que la base de datos que se integra con esa información dijo también que la pondría a disposición de organizaciones que se encargan de combatir la propagación de imágenes de abusos sexuales, sobre todo de menores de edad. De acuerdo con Google, la base de datos de la compañía identifica imágenes mediante un proceso que ellos llaman como hashing, que en español traducido sería un equivalente como a picado o desmenuzado, y que es un método que descompone una fotografía en componentes específicos que pueden ser identificados sin importar el tipo de archivo que tenga la imagen ni su resolución. En otras palabras, este proceso ayuda a crear una huella única que le permite a Google identificar imágenes similares basados en cómo se ve lo que hay en ellas. Es bueno saber que, al menos en parte, esa vigilancia que hay ya sobre nuestros servicios de comunicación, pues ahora también puede servir para prevenir delitos tan fuertes como la pornografía infantil. Vida Tecno. Y como sabes, en Internet no es tan común el poder utilizar la puntuación que utiliza el idioma español cuando se trata de escribir direcciones de sitios o de correos electrónicos. Y esto se debe a que los servicios de reconocimiento de nombres no admiten normalmente la codificación de cada letra de nuestro alfabeto porque utiliza principalmente la del inglés. Esto ha ido cambiando poco a poco. Actualmente ya hay algunas, muy pocas direcciones que aceptan acentos o hasta la letra ñ. Parte de este avance viene ahora de Google, porque acaba de anunciar que su servicio de correo electrónico Gmail ofrecerá soporte para direcciones de email con estas características. Y no solamente podrás intercambiar correos con cuentas cuyo nombre contenga acentos o caracteres de alfabetos como el cirílico, que es el que utilizan en Rusia, sino hasta con caracteres chinos o japoneses. Y esto no solo se aplicará en Gmail, sino que Google también planea usarlo en su calendario dentro de poco tiempo, y que incluso se puedan crear nuevas cuentas de Gmail utilizando distintas formas de escritura. Vida Tecno. Como siempre, no pueden faltar la dosis correspondiente de rumores acerca del nuevo teléfono de Apple. Ahora se menciona que la pila del iPhone 6 no sería de solamente 1810 mAh, como lo habían mostrado algunas fotos filtradas en internet, y que pues apenas era una ligera mejora respecto a esos 1560 mAh que tiene el iPhone 5S, pero que todavía queda muy lejos de los 3000 mAh de capacidad con los que ya cuentan varios competidores. El analista Sun Chang, del sitio ESM China, publicó que la batería con la que contará el iPhone 6 con pantalla de 4.7 pulgadas tendrá una capacidad de 2100 mAh. No es la gran cosa, no es así como que muy sorprendente, pero al menos sí es mejor que esos 1810 mAh de los que se habló inicialmente. Este analista, Sun Chang, afirmó que la batería de 1810 mAh que se había mostrado solamente era de un modelo de prueba. A pesar de que esa capacidad es inferior a sus rivales, como por ejemplo el Samsung Galaxy S5, que tiene 2800 mAh, o el One M8 de HTC, que tiene 2600 mAh, los defensores de Apple dicen que con la integración que logra la empresa californiana entre el software y el hardware, pues le permitiría al iPhone 6, al menos en teoría, obtener una mayor autonomía con una batería de aparente menor capacidad de estos 2100 mAh. De todas formas, esto de si dura o no la batería más que los competidores, lo sabremos hasta que lleguen los primeros teléfonos, los primeros iPhone 6, a las manos de los consumidores. Vida Tecno. Samsung envió ya invitaciones a prensa especializada para la presentación de su nueva phablet, estas combinaciones de teléfono con tableta. El evento será el próximo viernes 3 de septiembre en el marco de la feria IFA, que se celebra cada año en Berlín, Alemania. Esto significaría la confirmación de las filtraciones y de los rumores de los últimos meses acerca del Galaxy Note 4, ya que los modelos anteriores de ese teléfono se han presentado al público por primera vez precisamente en este evento, la IFA de Berlín, Alemania. Ya se verá si son ciertas las versiones de que el Galaxy Note 4 contará con un procesador Exynos 5433 que tiene 8 núcleos y que corre en 64 bits, con pantalla de 5.7 pulgadas, de resolución de ultra alta definición, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, más una cámara de 16 megapíxeles. Eso se confirmará hasta el próximo 3 de septiembre. Vida Tecno. En más reportes acerca de fechas de presentación, el sitio web Recode afirma tener fuentes que le aseguran que Apple anunciará oficialmente su iPhone 6 el 9 de septiembre. Aparentemente, el fabricante ha agendado un gran evento para medios. Así como los pasados eventos de Apple realizados en septiembre, el punto de atención en este será la nueva generación de iPhone, los cuales se espera que cuenten con pantallas más grandes de 4.7 y 5 pulgadas y que correrán con el nuevo procesador A8 de mayor velocidad. Eso es lo que publicó el sitio web de Recode. Pero pues por supuesto que Apple ha declinado hacer cualquier tipo de comentario al respecto de esta información de que posiblemente su presentación será el 9 de septiembre. Vida Tecno. ya que hablamos tanto de Apple como de Samsung, hace unas horas se publicó un acuerdo por el cual ambas empresas se comprometerían a dejar a un lado la guerra de patentes que han protagonizado en los últimos años. Sin embargo, esto no sería una declaración de paz totalmente, porque a pesar de que no se conocen los términos específicos de este acuerdo, sí hay indicios de que ese pacto no incluye el detener las batallas legales dentro de los Estados Unidos. Lo harán en otros países en donde pues tienen estas demandas mutuas Apple y Samsung, como por ejemplo Alemania, Australia, Francia, Holanda, Italia, Japón, Reino Unido y Corea del Sur. En esos países sí se detendrán las demandas, pero dentro de los Estados Unidos no. Una de las consecuencias de todas estas disputas es que Apple había dado por terminada su relación exclusiva con Samsung como fabricante de los procesadores de sus dispositivos. Y luego de ello firmaron un contrato adicional con la compañía TSMC. Como te imaginarás, esto de contratar una compañía más pues significó una disminución drástica en los ingresos de Samsung dentro del rubro de fabricación de procesadores, por lo que este nuevo acuerdo de detener las demandas fuera de Estados Unidos pues podría tener algo que ver con esta decisión. Y en el episodio 32 te platiqué de una de las pruebas que está realizando Twitter para hacer más claro su forma de uso, en ese caso con los hashtags o en las etiquetas, pues con la intención de lograr más usuarios y con ello un modelo de ingresos conveniente para la empresa. Pues ahora se revela que la compañía del pajarito azul está analizando cómo integrar comercio en línea en su plataforma con un sistema de compras y de pagos también integrado en la propia red. Por supuesto que esto no ha sido confirmado aún por la empresa. Como sabes, desde hace tiempo Twitter está en pruebas con nuevos sistemas de monetización, de obtener ingresos, pues, porque la compañía necesita nuevas formas de ganar dinero que le reditúen todavía más que la venta de publicidad. Si te has fijado, hay algunos tweets, algunas publicaciones que dice tweet promocionado. Esos están pagados, obviamente. Y hay varios indicios de lo que te digo, de que podría haber una nueva plataforma de comercio electrónico a través de Twitter. Uno de estos indicios es la alianza que se firmó Twitter con Amazon para guardar directamente en el carrito de compra de esa tienda en internet los artículos que otros usuarios compartan dentro de la red social, o bien las ofertas y promociones desde las cuentas oficiales a través del hashtag Amazon Cart, que es la traducción de carrito de compras, cart. Otro indicio es el reporte del sitio Recode, en el que se mencionó la existencia de un botón llamado compra en los tweets del sitio web Fancy, que se dedica a reunir contenido que es recomendado por los usuarios y que los enlaza con las tiendas que los tienen a la venta. Con todo esto, lo único que le faltaría a Twitter para completar esa plataforma de comercio en línea sería un sistema de pagos por ahí del estilo de PayPal. Hasta aquí la información, vámonos con gadgets y software. Vida, tecno, computadoras, teléfonos, tabletas, relojes y hasta lentes inteligentes. Gadgets y software en Vida Tecno. Bueno, Google abrió la cartera nuevamente para mejorar sus servicios, en este caso de video y de mensajería móvil. Ahora compró dos empresas de reciente inicio. Se trata de Director, sin la O, es simplemente Direct, luego la T y la R pegados. Director. Ese es un servicio con apenas 2 años de existencia y que se dedica a desarrollar software para grabar y editar video. Y también compró Emu, una aplicación de mensajería instantánea. En el caso de Director, originalmente que pues es de paga, pero en los planes de la empresa está el volverlo gratuito. El equipo responsable de crear Director se integrará a las oficinas centrales ubicadas en Mountain View, California, para ayudar a mejorar el servicio de YouTube y la forma en que la publicidad funciona en el servicio de video que por el momento es el más grande del mundo, aunque no veo realmente qué competencia pudiera quitarle ese lugar. sobre la adquisición de Emu, un mensajero instantáneo que solamente estaba disponible para dispositivos con iOS, este sí va a cerrar su servicio a partir del 25 de agosto. Y como normalmente sucede en estos casos, la tecnología que emplea ahora será utilizada para apuntalar o reforzar las aplicaciones de Google. Y en esta ocasión todo apunta a que sería en Hangouts, que es de la aplicación de plática, precisamente tanto por texto como por audio y video que tiene Google. Y después de 7 años de servicio y luego de ser uno de los pioneros en la transmisión en vivo de video por internet, el sitio Justin TV cerró por completo. En su página web, la compañía explica que tanto el website como las aplicaciones móviles y sus APIs dejaron de funcionar. Dentro de la sección de preguntas frecuentes, Justin TV explica que sus esfuerzos ahora se centrarán en una red dentro de su servicio que surgió como alternativa para aquellos que únicamente querían transmitir contenidos de videojuegos, Twitch. La compañía recordó que Justin TV cambió su nombre oficialmente a Twitch Interactive Incorporated en febrero de este año, y una de las consecuencias de su cambio de enfoque fue el tener que cerrar por completo el resto de los canales y las plataformas que soportaban. Además, hay reportes de que el gigante de las búsquedas Google también está en tratos para adquirir Twitch por más de $1,000 millones y que de concretarse esta adquisición, pues integrarían sus transmisiones de videojuegos a YouTube. Para los que tenían una cuenta en Justin TV, ya no podrán entrar con su nombre de usuario y tendrán que migrar a Twitch utilizando un enlace que incluyen en esa página de preguntas frecuentes. Pero lo tienen que hacer antes de viernes 5 de septiembre del 2014 o perderán por completo todo acceso. Por eso, solo será el hecho de que te cambies de Justin TV a Twitch únicamente será si tu contenido es de videojuegos. Porque de lo contrario, la empresa, que fue fundada por Justin Kan hace 7 años, pues ya de plano está recomendando que se cambien a Ustream, a Livestream o pues ya directamente a YouTube. ¿Y qué pasará con el contenido que ya estaba en Justin TV? Pues como ya te había dicho en emisiones pasadas, el servicio había dejado de almacenar videos desde el 15 de junio, así que pues ni siquiera eso estará allí. Para los usuarios de cuentas Pro, la compañía dice que les reembolsarán lo que hayan pagado hasta ese momento. Adiós entonces a Justin TV, que fue uno de los fundadores de las transmisiones en vivo de video. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/VidaTecnoPodcast. Química, física, biología, medicina, astronomía. El conocimiento en la Vida Tecno. Y en esta breve sección de ciencia, si eres de las personas que requieren de lentes, te platico que, pues ahora, y si los necesitas hasta para ver pantallas de teléfono celular o de la computadora, dentro de poco podrías ya no necesitarlos, gracias a una tecnología de visualización que está siendo desarrollada por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y también de la Universidad de California en Berkeley. Este equipo creó una tecnología que utiliza algoritmos para modificar una imagen basada en la prescripción de los lentes de una persona. Y a esto le suman un filtro de luz que está situado justo frente a la pantalla. El algoritmo que le programaron altera la luz de cada uno de los píxeles para que cuando pase a través de ese filtro y lleguen a la retina del usuario, pues se recree una imagen mucho más nítida para él. De acuerdo con los investigadores, la intención es prever cómo los ojos distorsionan la visión frente a la pantalla y lo ajusta antes para que se vea de forma clara. Y los resultados de todo este desarrollo e investigación los van a mostrar el próximo 10 de agosto en la conferencia anual SIGGRAPH que se realiza en Vancouver, Canadá. Gordon Weinstein, coautor de esta investigación, señala que el siguiente paso será construir prototipos de las pantallas que la gente utiliza más frecuentemente para que así se pueda trasladar este desarrollo científico hacia el mundo real, aunque pues todavía podría tardarse un par de años. Que la verdad, para ese tipo de cosas no es tanto tiempo, porque hay otras investigaciones que se pueden tardar hasta más de una década. Te dije, era muy breve la sección. Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher. Tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes seguir en mixcloud.com/Enrique Acosta. SMS, mensajes directos, tweets, estatus en los muros. Todo es comunicación en Vida Tecno. En Dinamarca, un grupo de investigación de la Universidad Técnica de ese país alcanzó una velocidad de conexión a Internet superior a los 43 terabytes por segundo. Y lo hicieron utilizando la tecnología más reciente que hay de fibra óptica de núcleos múltiples. Mira, para que te des una idea de esto, estamos hablando de una velocidad de descarga de 5.300 gigabytes por segundo. Eso sería más o menos el equivalente de los 43 terabytes. Si lo bajamos al nivel inmediato inferior, serían 5.300 gigabytes por segundo. En comparación, para que también tengas otro parámetro, en comparación, la velocidad media de conexión a Internet en los Estados Unidos es de 10 megabytes y en México de 5 megabytes. Así de tristes estamos. Bueno, entrando en terrenos de la suposición, si tuvieras esta velocidad de conexión en tu casa de 43 terabytes por segundo, podrías descargar una película en resolución 1080p, que es alta definición, y con un peso de aproximadamente 10 gigabytes de tamaño, la descargarías instantáneamente. Prácticamente le das clic al botón y ya la tienes en tu computadora. O de 10 gigabytes, ¿eh? O, por ejemplo, un juego de PC como Titanfall, que pesa más de 50 gigas, lo tendrías en poco menos de un segundo. Así de rápida es esta conexión. La tecnología que está desarrollando este equipo danés y que fue creada por la compañía telefónica japonesa NTT Docomo, utiliza fibra óptica de 7 canales dentro de un mismo filamento y que cada uno de estos transporta un rayo láser con un único cable. Este mismo grupo de investigadores ya había alcanzado el récord de velocidad de transferencia con un terabyte por segundo en el año 2009. Y 2 años más tarde lograron alcanzar los 26 terabytes por segundo. Pero a pesar de que ya te estés saboreando esta velocidad, el público en general no podrá tener esta tecnología en al menos otros 10 años más. Porque pues todavía falta que se actualicen otros componentes computacionales para poder soportar toda esta rapidez de descarga, como por ejemplo las unidades de disco que puedan almacenar datos a esa velocidad, o los módems y las tarjetas de red que distribuyan la conexión a los dispositivos de la casa. Pero nada más imagínense, ya podemos soñar con tener, aunque sean dentro de 10 años, o bueno, pon tú dentro de 5 años, una velocidad de... ¿qué te gusta? Si no los 43 terabytes, pues al menos ese terabyte que alcanzó este grupo danés en el 2009. Qué bonito soñar, ¿no? Vida Tecno. Y como les había dicho en otros episodios, finalmente Facebook separó de forma oficial la opción de chat de su aplicación principal para dispositivos móviles. Ahora, si quieres platicar instantáneamente con tus contactos de esa red social, tienes que instalar la aplicación Facebook Messenger. Y es justo al instalar esta nueva app que muchos usuarios se dieron cuenta de que estaba solicitando varios permisos que Facebook no requería antes para funcionar, sobre todo en teléfonos. La crítica principal es que parece que la red social ahora quisiera controlar por completo el funcionamiento de nuestros dispositivos, además de conocer nuestros datos almacenados en ellos. Para que te des una idea, antes de instalar Facebook Messenger, te diré algunos de los permisos que ahora te está pidiendo. Por ejemplo, te pide acceso de la aplicación a la opción de cambiar la conexión de red sin que tú hagas nada más. A su conveniencia, cambiará la forma como se conecta. También permite que la aplicación llame a teléfonos sin que nosotros intervengamos. También el enviar mensajes de texto sin nuestra intervención directa, con lo que podría darse, podría abrirse la posibilidad de que tanto en las llamadas como en los mensajes de texto se conecte con números de cobro y al rato nos venga nuestra factura mucho más alta. Como si lo necesitáramos en México, ¿no? Eso ya se encargan las compañías. Lo que también está pidiendo ahora el Facebook Messenger es el permiso para grabar conversaciones de audio mediante el acceso al micrófono del teléfono. También el realizar capturas de video y fotografías. Esto aparentemente es para que tomes la foto o el video directamente desde la aplicación y de inmediato la coloques dentro de la red social. Pero el permiso que le des al momento de instalarlo le dejaría a la aplicación hacerlo incluso cuando tú no le des clic al botón de grabar o tomar foto. También está pidiendo Facebook Messenger permiso para acceder a tu registro de llamadas, incluyendo las llamadas entrantes y salientes. De igual forma, te pide acceso a tu agenda telefónica almacenada en el dispositivo, incluyendo con qué frecuencia le llamas a cada uno de tus contactos, qué correos les envías y cualquier otro tipo de comunicación que hagas con esos contactos. También te está pidiendo permitirle leer tu información personal almacenada en cada uno de los dispositivos. Y finalmente, también está pidiendo Facebook Messenger que le des permiso de obtener el nombre de las cuentas que tienes en cada una de las diferentes aplicaciones que tienes instalada en tu teléfono. Así, Facebook podría conocer los servicios y las aplicaciones que utilizas diariamente a través de tu dispositivo. Esto está afectando, o esto se está aplicando en los teléfonos, en las tabletas, por ejemplo, iPad. Ya hubo una actualización hace unos días y pues analizándola, revisándola, me di cuenta que ya no tiene los globitos de chat para platicar con tus contactos. Únicamente tiene, similar al servicio dentro de una página web, tiene el apartado de mensajes, no chat, sino únicamente mensajes, con su correspondiente notificación de que ya fue leído. Pero eso es un poquito, entre comillas, más lento. Si quieres chatear y todo el resto de las opciones que te daba para poder enviar fotos y videos y ese tipo de cosas, ahora tienes que instalar aparte el Facebook Messenger. Ya te conté qué es lo que te pide. Tú sabes si lo haces. Cómics, libros, películas, series de televisión, música, anime. Todo es entretenimiento para quienes están en la Mido Tecno. Mido Tecno. Y en esta ocasión, entretenimiento está bastante cargadito, ¿eh? Seguramente reconoces la música. Es precisamente el tema de The Amazing Spider-Man, la película más reciente hecha por Sony sobre este superhéroe de Marvel. Pues bueno, resulta que le cambiaron la fecha de estreno a la tercera parte de esta película. Ya no será en el 2016, sino que la lanzan hasta 2018, 2 años de retraso, por lo que el estudio ya está buscando con qué llenar este espacio dentro de su calendario de estrenos. De acuerdo con el sitio Deadline.com, la película Sinister Six, o Los Seis Siniestros, dirigida por Drew Goddard y que se estrenará en el 2016, ahora será seguida por un filme con una mujer como protagonista y que será en el 2017. Esta película será escrita por el mismo Goddard, quien era escritor y coproductor de la serie de televisión Burn Notice, así como también por la guionista de otra serie de tele, Pushing Daisies, y ella se llama Lisa Joy. Aún no se sabe cuál será el personaje que va a liderar esta película, pero pues en el universo de Spider-Man hay una variada galería de heroínas para elegir. La que parece más obvia hasta el momento es la gata negra, Black Cat, también conocida como Felicia Hardy, y que justo en la película de The Amazing Spider-Man 2 fue interpretada por Felicity Jones en una breve aparición, un brevísimo cameo. Aunque pues también está, para echar mano, Sable de Plata, Stoner, Firestarter y la mismísima Spider-Woman. Vida Tecno. Pues resulta que la quinta película de la saga Terminator ya tiene nombre oficial y lo reveló el mero protagonista, Arnold Schwarzenegger. La cinta llevará por nombre Terminator Genisys. Y no me equivoqué, no es Genesis, es Genisys. Así lo escribe, una G, una E, una N, una I latina, una S, Y, S. Así, como si fuera Sys de sistema al final. La confirmación se publicó en la cuenta oficial de la película en Twitter, que es @Terminator, así como en las cuentas oficiales de Schwarzenegger, tanto en Instagram como en Twitter, en donde el actor subió una foto de él sentado en una silla típica de las filmaciones hollywoodenses y en la que en el respaldo se lee el nombre final de la película, Terminator Genisys. En esta nueva entrega de Terminator, pues podremos ver al androide T-800 interpretado por Arnold, que también se verá tan avejentado como el propio actor. En el reparto y en la cinta lo van a justificar, ya verán cómo. En el reparto también está Emilia Clarke, que muchos la conocemos como Khaleesi en Game of Thrones. Ella interpretará a una joven Sarah Connor. Y también está Jason Clarke como John Connor. Todos ellos volverán a enfrentarse al nacimiento de Skynet y seguramente una que otra nueva amenaza. En la publicación, Arnold escribió: "Hasta la vista, baby. Quiero agradecer al reparto y el equipo de Terminator Genisys por la filmación fantástica. Fue un reto, fue divertido y remunerador. Desde nuestro director hasta los productores, desde el equipo de camarógrafos hasta los del servicio de comida, desde los defectos visuales hasta los de peinados y maquillajes, no podríamos haberlo hecho sin ustedes. No puedo esperar a ver nuestro proyecto terminado y sé que entonces les recordaremos a los fans el por qué se enamoraron de Terminator". Y finaliza diciendo Arnold en esta publicación: "El 1 de julio de 2015, I'll be back". Techno. Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women. That is good. Y otra nota relacionada con Arnold, el ex Gobernator, es que otra de sus franquicias clásicas podría estar más cerca de lo que pensamos. Frederick Malmberg, quien es uno de los productores de King Conan, o que también podría llamarse The Legend of Conan, comentó al sitio The Arnold Fans que están muy emocionados con el guion que escribió Andrea Berloff, el cual estaría cerca de ser finalizado con unas últimas correcciones. En esa entrevista afirmó que lo que más les gustó fue el desarrollo de todos los personajes y que probablemente el texto estaría terminado en septiembre, tras lo cual pues solo esperarían la luz verde del estudio Universal para iniciar filmaciones en la primavera de 2015. Malmberg también dijo que por ahora no cuentan con director para la tercera entrega de Conan, pero que ya tienen a varios interesados en estar al frente de los actores, aunque sí declaró que le gustaría que la fecha de estreno fuera a finales de año, tal vez de 2016. Y sobre la participación de Arnold Schwarzenegger, el productor dijo que no habría duda de que contarían con él, sobre todo porque con sus 67 años recién cumplidos, daría el tipo perfecto de ese rey viejo que se ve en la mitología de la historia de Conan. Incluso el mismo actor afirmó en una ocasión que a él no le preocupaban las escenas que tuviera que hacer porque se mantenía en forma entrenando 2 veces diarias y que por supuesto que le entraría a esta nueva película. Y hasta declaró: Para mí, llegar al set y blandir la espada de nuevo, montar a caballo y realizar este tipo de cosas no significa nada. Y no me da ningún miedo, dijo Arnold, porque me siento igual que hace 30 años. Mientras me mantenga en forma, esa es la clave. Mantendré mi cuerpo joven. Vida Tecno. Y para los seguidores de la película de los cazafantasmas de Ghostbusters, ya es común el escuchar rumores sobre la tan anunciada tercera versión de este clásico de la ciencia ficción y la fantasía cinematográfica. Y es que ya han pasado más de 10 años desde que se viene hablando de esta entrega, y ya poco le creemos a Dan Aykroyd con sus versiones de que ya casi comienzan a rodar la cinta. Bueno, la nueva versión ahora sobre Ghostbusters, los cazafantasmas, es que en lugar de que se haga una secuela, Sony estaría preparando un reinicio de cazafantasmas dirigido por el responsable de la película La boda de mi mejor amigo y también de la serie Freaks and Geeks, Paul Feig, y que tendría un reparto principal femenino. Según el sitio The Hollywood Reporter, Paul Feig estaba en la mente de los directivos de Sony para por fin arrancar formalmente el proyecto con esas nuevas características, que es un reinicio y que tiene reparto femenino. Después, la revista especializada Variety anunció que Feig sí había sido elegido para el reboot de Cazafantasmas y que muy probablemente, y esto entrecomillado, el muy probablemente, se centraría en personajes femeninos. Y no solo eso, sino que tales papeles serían interpretados por actrices cómicas con un guión totalmente nuevo. Es decir, que ni siquiera se acercaría a la primera película. Y antes de que se paren de pestañas o que salgan a hacer manifestación por la calle por esta versión, hay que destacar que todos los mencionados y todos los datos que se han dado a conocer aún no son oficializados. No han dicho nada de forma oficial, ni el estudio, ni el supuesto nuevo director de la película. Vamos, ni siquiera Dan Aykroyd, que ha estado el actor y guionista de la primera, ni siquiera han dicho nada. Así que todavía hay posibilidades de que Cazafantasmas, de que Ghostbusters, tenga un destino más digno de lo que parece. Techno. Lo que escuchas es parte del tráiler del videojuego Dead Island número 2. Y lo pongo para ambientar la siguiente nota, porque el proyecto que alguna vez se mencionó de llevar este videojuego Dead Island a la pantalla grande sigue vivo. Irónicamente, sigue vivo. Este proyecto todavía está en marcha. Según algunas fuentes, el desarrollador de este título, Deep Silver, está trabajando con Occupant Entertainment en la producción de esta cinta, luego de que cancelaran un acuerdo que ya tenían con Lionsgate para realizarla. La filmación iniciaría justo cuando arranque el 2015, pero primero tienen que conseguir un director. El responsable de Koch Media, que es la empresa central de Deep Silver y de nombre Clemens Kundratis, aseguró que el universo de Dead Island ofrece una ambientación envidiable y que puede ir más allá de la plataforma actual, que son los videojuegos, con lo que, pues pasando a cine, pues podría llegar fácilmente a nuevos públicos. Y quién sabe, después, como ha sucedido, por ejemplo, con The Walking Dead, pues se vaya a la televisión y después incluso hasta a los cómics, tomando el camino contrario a que al que tomó The Walking Dead, por cierto. ¿Y entre ustedes irían al cine entonces a ver una película basada en el videojuego de Dead Island? Vida Tecno. Si eres fan de los juegos de mesa, seguramente te gusta Monopoly. Y en años recientes, la empresa detrás del juego, Hasbro, ha concretado algunos convenios para fabricar distintas versiones de Monopoly utilizando licencias de otras marcas, como por ejemplo con la FIFA para la edición Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 de Monopoly. Ahora, Hasbro confirmó que logró un acuerdo con Nintendo para lanzar una versión de La Leyenda de Zelda a partir del 15 de septiembre por un precio de $40 y a la venta únicamente en los Estados Unidos con la cadena de tiendas GameStop. Bueno, ahí está. ¿Comprarías este juego, Monopoly, basado en The Legend of Zelda, La Leyenda de Zelda? De todas maneras, no se sabe si estará disponible en otros mercados aparte de Estados Unidos, como por ejemplo el latinoamericano, aunque no dudo que haya quienes lo pidan por internet para poder jugarlo. Según la página de esta tienda GameStop, el tablero de The Legend of Zelda Monopoly llevará a los jugadores en un viaje a través del tiempo, mientras recorren la tierra de Hyrule y más allá. Habrá locaciones como la Casa de Link, el Templo del Tiempo y el Rancho Lon Lon. La edición especial de Monopoly contendrá una figura coleccionable, la Ocarina del Tiempo, y habrá otras 5 que se venderán aparte para el resto de los jugadores. Además, también tendrá dinero con la temática de Zelda, una litografía con el mapa de Hyrule y 6 tarjetas especiales para extender la experiencia de juego. Esta versión de Monopoly está dirigida para edades de más de 8 años y permitirá la participación de 2 a 6 jugadores. El resto de las figuras coleccionables, que tendrá que comprar aparte quien quiera jugarlo, son un arco, un gancho, un boomerang, una trifuerza y un escudo Helion. Las casas habituales de Monopoly ahora se le llamarán Deku Sprouts, que son como algo así como brotes Deku, y los hoteles ahora serán Deku Trees o los árboles Deku. Ahí está, pues entonces, si te gusta jugar Monopoly y te gusta La Leyenda de Zelda, lo podrás pedir en las tiendas GameStop en los Estados Unidos desde el 15 de septiembre por un precio de $40. Tecno. ¿Te acuerdas de ese juego desesperante, casi imposible de jugar para iOS y para Android llamado Flappy Bird? Sí, el mismo que había sido retirado de la tienda por su autor, Don Guyen, a pesar de que llegó a generar cerca de $50,000 diarios gracias a la inserción de anuncios en estas apps que adictivamente jugaban sus usuarios y a los que, pues, de forma bastante frecuente le daban clic por error a cada uno de los banners publicitarios. Por eso es que generaba $50,000 diarios. Bueno, luego de que rumores surgieron de que Nintendo había ejercido presión para que se retirara ese juego debido a lo parecido que eran sus escenarios con los de Mario Bros, el programador de este juego, Don Guyen, dijo que lo retiraba y también anunció que lo volvería a colgar posteriormente. Esto ya lo cumplió. A partir de esta semana puedes ubicarlo nuevamente, pero ahora con el nombre de Flappy Birds Family. Y lo hizo únicamente en la tienda de aplicaciones de la compañía de ventas por internet Amazon. Bueno, este título, de nombre Flappy Bird's Family, ahora viene con modo multijugador en línea y se puede ejecutar en los teléfonos Amazon Fire o con sistema operativo Android y también dentro de esta caja de sintonización Amazon TV. Todavía no hay información acerca de cuándo saldría o siquiera saldrá esta nueva versión de Flappy Bird, que se llama Flappy Bird's Family, si lo hará en otras tiendas como por ejemplo la App Store de Apple. Vida Tecno. Durante las últimas semanas, la compañía 2K había lanzado imágenes relacionadas con el primer título de BioShock del 2007 y por fin reveló el por qué lo hacía. La compañía lanzará este videojuego BioShock para dispositivos con iOS en una versión adaptada específicamente para iPhone y iPad, pero que seguirá corriendo con el motor gráfico Unreal Engine, eso sí. Le quitaron varios efectos visuales debido a la capacidad de estos dispositivos y adaptaron el sistema de juego para utilizarse en pantallas táctiles. El título será compatible con iPhone 5, 5S, 5C y también con iPad 4, iPad Mini 2 y iPad Air. Se anunció que llegará a finales del verano, pero por el momento no se han detallado los precios o si el título llegará con todos los contenidos descargables que salieron en la versión de consolas. Vida Tecno. También hay noticias para los seguidores del videojuego King of Fighters. Y esto es porque la compañía SNK Playmore confirmó que habrá nueva entrega de esta franquicia de peleas. Luego de que en los meses recientes habían lanzado campañas de contratación de personal para un nuevo proyecto, también recontrataron a parte del equipo que desarrolló las versiones anteriores. En su página web oficial, SNK Playmore publicó: "Nos encontramos trabajando en un nuevo The King of Fighters. Cambia la historia de los juegos de lucha con tus puños. Estamos en busca de nuevo personal de desarrollo." Ahí está. Lo que no han dicho es cuándo estará disponible, pero al menos ya están trabajando en una nueva versión de King of Fighters. Vida Tecno. Seguramente recordarán que hace algunas semanas Microsoft dio a conocer que habían encontrado los míticos cartuchos enterrados del juego de E.T. para Atari en el desierto de Nuevo México y que estaba grabando un documental acerca de eso. Pues esta semana liberaron el primer avance oficial de la grabación en su canal de YouTube para Xbox. The worst video game ever. E.T. for Atari. El documental lleva el nombre de Atari Game Over, o fin del juego, en el que mostrarán toda la información que encontraron sobre este episodio de la historia de los videojuegos, desde que explotó el problema hasta que casi desaparece a toda la industria, y también cuando, obviamente, desenterraron los juegos ubicados en la región de Álamo Gordo, en el desierto de Nuevo México. También será la última vez que veamos algo relacionado con los estudios fílmicos de Xbox, a los que Microsoft decidió cerrar hace 15 días. Over there is where the hot tub was. These guys are the lifeblood of the business. They do what they want to do. Engineers as rock stars. Vida Tecno. Y para cerrar esta cargadita sección de entretenimiento geek, te cuento que se dio a conocer que George R.R. Martin, autor de las novelas en las que se basa la serie de televisión Juego de Tronos, está escribiendo un nuevo libro y que este será para niños. El título de esta nueva obra es The Ice Dragon, el dragón de hielo, y estará ambientado en la región de Westeros, donde durante uno de estos interminables inviernos y será ilustrado por el artista Luis Royo. Hay que aclarar que no se trata de una adaptación para niños de Juego de Tronos, sino que es una historia independiente, pero eso sí, relacionada con la trama original, porque si le han puesto atención, The Ice Dragon, el dragón de hielo, era uno de esos cuentos que la nana de los niños Stark les contaba al momento de ir a dormir. El libro infantil de George R.R. Martin saldrá a la venta el 21 de octubre en idioma inglés, en una edición con 30 ilustraciones. Y hasta aquí llegamos con el episodio número 33 de Vida Tecno. Muchísimas gracias por acompañarme en esta muestra correspondiente al miércoles 6 de agosto del 2014. Recuerden que además de descargar Vida Tecno en iTunes, también lo pueden escuchar en Mixcloud / Enrique Acosta, bueno, mixcloud.com / Enrique Acosta, y en los servicios TuneIn y Stitcher, tanto en las versiones web como para los dispositivos móviles conectados a Internet. Si quieres consultar la información que aquí te mencioné o mandarme un mensaje directo, puedes hacerlo en facebook.com/ Vida Tecno Podcast o en mi cuenta en Twitter, @ Enrique Acosta. Por cierto, hay algunas novedades que se están acercando para Vida Tecno que sinceramente me emocionan, pero yo creo que ya para el próximo episodio, el 34, podré contárselas. En tanto, gracias por su atención. Hasta el viernes. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com / Vida Tecno Podcast.